¿Qué hay de tu mamá en tu voz? Creo que hay mucho de mi mamá en mi voz. Las modulaciones, ciertas tonadas, ciertas palabras. Bastante el encontrarme con la voz de ella muchas veces intempestivamente.